Bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio más de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses para cambiar de trabajo, de vida y empezar a vivir de nuestro proyecto online. Ahí tenés, todo de golpe, sí. Vamos a cambiar de vida. Primero vamos a cambiar de trabajo, vamos a deshacernos de este trabajo que no nos gusta, vamos a cambiar de trabajo, vamos a cambiar nuestra vida en consecuencia, ¿sí? Porque ese trabajo que no nos gusta es el que nos está haciendo nuestra vida mala, es el que nos está haciendo que nuestra vida no sea del todo feliz, ¿ok? Entonces vamos a cambiar de trabajo, ahí cambiamos de vida. ¿Y por qué cambiamos de vida? Porque vamos a lograr vivir de nuestro proyecto online. ¿Viste ese sueño que tenés desde hace un montón de tiempo que decís, cómo me gustaría vivir de mi proyecto online? ¿Cómo me gustaría ganar dinero por internet? ¿Cómo me gustaría ser como tal que gana dinero por internet? ¿Cómo me gustaría hacer lo que me gusta? ¿Cómo me gustaría vivir de lo que me gusta? ¿Vivir haciendo lo que me gusta? ¿Cómo me gustaría poder manejar mis horarios? ¿Cómo me gustaría trabajar desde casa? Bueno, todo eso es posible, ¿sí? Todo eso es posible montando un proyecto online. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Montando 12 proyectos. Y vos me decís, ¿y para qué quiero 12 proyectos? ¿Cómo para qué? Para intentarlo muchas veces y que una de esas funcione. Ya lo hablamos ayer, antes de ayer, todos los días hablamos de lo mismo. Nunca, o por lo menos la mayoría de las veces, no acertás a la primera. La mayoría de las veces, nadie acierta a la primera. ¿Sí? Si la primera vez que vos intentás algo te va bien, sos un afortunado. Si la primera vez que lo hiciste te fue bien, sos un afortunado, sos parte de la minoría, ¿ok? Ojalá tuvieras la suerte de que lo primero que hagas se te diera bien, que en lo primero que hicieras tuvieras éxito, sea de lo que sea, ¿eh? No solamente de un proyecto online, no solamente de un negocio en internet, no solamente de un negocio, en cualquier cosa, si lo que no hiciste nunca o lo que estuviste, bueno, imagínate estudiando, imagínate que estuviste meditándolo, imagínate que te estuviste instruyendo, imagínate que sabés, ¿sí? Entonces, bueno, lo intentás la primera vez y tenés éxito, sos parte de una minoría afortunada, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. La mayoría no la pegamos al principio, no la pegamos a la primera. La mayoría no tenemos éxito la primera vez que lo intentamos. Es como andar en bicicleta, es como te decía ayer, vos te subís a la bicicleta, a la primera no salís andando, pedaleando, haciendo equilibrio y haciendo X-bike, ¿sí? saltando rampas y demás. Ni siquiera andando, ni siquiera haciendo equilibrio, ¿ok? A la primera no lo haces. Lo haces mucho después de intentarlo varias veces y caerte y aprender de esos errores, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No por aprender de los errores solamente, sino por intentarlo mucho. Por eso es que vamos a tener éxito. Por eso es que te propongo montar 12 proyectos y en 12 meses, porque, bueno, para tener un espacio, ¿viste? Entre un proyecto y el otro, para no decirte, bueno, montados en 12 días, bueno, no, tengo que vivir, no puedo estar todo el tiempo montando proyectos. Bueno, por eso lo vamos a hacer en 12 meses. Además, para que coincida con los meses del año y para que sea este año el año que te cambie la vida, para que sea este año el año que puedas vivir de tu proyecto en internet, para que no pase de este año, ¿se entiende? 12 proyectos en 12 meses, uno de cada 10 nada más funciona. Montá 10 para tener la estadística asegurada, para tener el éxito asegurado, ¿ok? Me exalté al principio porque realmente estoy muy contento de cómo van las cosas y estoy muy contento de poder transmitírtelo también, de poder compartirlo con vos, y tengo una fe ciega, te digo la verdad, esto sale o sale, por lo menos para mí, este año, y vos lo vas a ver cuando pasen los 12 meses, lo vas a ver que resultó. Entonces vas a decir, ahí sí, tenía razón. Bueno, ¿por qué vas a esperar hasta dentro de 12 meses? Hacelo ahora, sumate ahora, si ya lo ves, ya sabés que vamos a tener éxito, ¿ok? Como que voy un poco al contrario de lo que yo te digo siempre, ¿viste? Que te digo siempre que ayer mismo te decía que no podés tirar todos los proyectos y centrarte en uno solo porque vas a tener éxito ese uno solo, ¿sí? No podés pensar que va a tener éxito porque pinta que va a tener éxito sin ninguna razón aparente. Bueno, esto lo siento acá. Acá es en el corazón, ¿ok? Siento que esta es la forma. No te estoy diciendo que este va a ser el proyecto que va a ser exitoso. Que este 12meses12proyectos.com va a ser el proyecto que va a ser exitoso. Puede ser el proyecto que monte dentro de 4 meses y que este al fin y al cabo lo termine cerrando. Pero uno va a salir. Mira, lo siento acá, te digo en serio. Hoy es miércoles 8 de agosto, ¿sí? Hoy es el episodio número 31 y en él vamos a hablar de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses. La tercera edición de esta especie de lista, esta especie de mantra en el que te voy a contar paso por paso cómo montar los 12 proyectos en los 12 meses. ¿Sí? Hoy vamos a hablar del DAFO. ¿Qué es el DAFO? El análisis DAFO, ¿sí? En donde vamos a... Es una sigla. La D es de debilidades. La A es la A de amenazas. La F es de fortalezas y la O es de oportunidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. ¿Ok? ¿Sí? Es como un test personal. Yo le llamo como un test personal. ¿Sí? Que nadie, por favor, que nadie se rasgue las vestiduras y diga, ¡ay, oh, mirá cómo lo está explicando este! No. Lo estoy explicando como lo entiendo y como mejor me parece que lo pueden entender las personas que me escuchan, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser expertos del marketing online. Así que bueno, de esa manera lo estoy explicando para que lo entendamos todos. De la misma manera que se le puedo explicar a un amigo o a un familiar mío que no tiene ni idea, ¿ok? A eso vamos. Para mí es como un test personal donde vamos a analizar esas características, ¿sí? Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestra persona y a la vez de la idea que tengamos, ¿ok? Igualmente no importa que no tengamos la idea todavía. Se puede utilizar también para hacerlo a nivel personal y para detectar justamente la idea. ¿Ok? Se puede hacer como, a ver, vos ya tenés la idea. Hacés el DAFO con respecto a la idea, siempre pensando en la idea. No tenés la idea, se hace solamente a nivel personal para obtener esas ideas, para que te salgan las ideas, para que digas, uy, mirá, pero si yo sé hacer esto, podría... hacer tal negocio con esta capacidad que yo tengo de hacer tal cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí vamos, mira. A nivel personal, acordate, DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. ¿Sí? Debilidades, ¿qué son? Es un aspecto propio. ¿Sí? De las cuatro, dos van a ser propios y dos van a ser externos. ¿Sí? Las debilidades y las fortalezas son propias. Uno tiene que pensar en su personalidad, en lo que sabe hacer o en lo que no sabe hacer. Y las amenazas y las oportunidades son externas, dependen del entorno, ¿sí? Cuando uno tiene una idea, depende de la temática de la idea y depende de los factores externos que afecten a esa idea. Y cuando uno lo hace a nivel personal, depende de los factores externos que le afecten a uno, ¿sí? De su contexto, de su vida diaria, ¿ok? Ahí vamos, mira. Debilidades. Es como en lo que nos destacamos, ¿sí? En lo que... Perdón. Las debilidades es en lo que no nos destacamos, ¿sí? No nos, ¿sí? Que quede claro. Porque... A veces lo decís rápido y queda como en lo que nos destacamos. No, en lo que no nos destacamos. ¿Sí? En lo que no somos buenos. Es eso que nos falta. ¿Sí? Debilidades. Por ejemplo, ¿cuál sería una debilidad tuya si es que no tenés idea de esto? Justamente eso. No tengo idea de los negocios online. No conozco de los negocios online. No sé... diseñar una página web, no tengo idea de cómo se prende una computadora, por ejemplo. Eso sería una debilidad, ¿sí? Amenazas, vamos en orden, o querés que vayamos por las fortalezas, es lo mismo. Bueno, las debilidades, ya sabés qué es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, es una sigla, DAFO, ¿sí? Se puede encontrar también en inglés, justamente las letras van a estar desordenadas, pero van a ser las mismas, ¿sí? Bueno, las fortalezas, imagínate, no importa, ya conocés la sigla, no hace falta que vaya en orden, ¿sí? Vamos de nuevo con lo propio, las fortalezas es lo contrario, es buscar en lo que sí somos buenos, ¿ok? Si sabemos... diseñar una página web, decimos, bueno, una de mis fortalezas es que sé diseñar una página web, ¿ok? Todo esto a nivel personal, todavía no tenemos una idea, imagínate que todavía no tenemos ninguna idea, todavía no sabemos siquiera a qué se va a referir nuestro negocio, ¿ok? Vamos a las amenazas son externas, acordate que tienen que ver con el entorno, acordate que tienen que ver con el medio ambiente en el que vos coexistís, ¿ok? ¿Cuáles son los factores que vos no manejás que te podrían jugar en contra? ¿Okay? Los que no manejás, te estoy diciendo, no que estén fuera de tu alcance, o sea, no la lluvia, ¿sí? Que vos no la podés manejar, sino que, no sé, cosas que ya estén estipuladas. Por ejemplo, una amenaza sería que estuvieras trabajando todo el día. ¿Okay? Una amenaza sería, bueno, eso sería una debilidad. ¿Sí? Eso sería una debilidad. La falta de tiempo sería una debilidad. Una amenaza sería que te estés poniendo viejo, por ejemplo. Bueno, no necesariamente para un proyecto online, ¿ok? Para un proyecto online quizás no habría problema con la edad, como por ahí lo puedes llegar a tener una empresa que te tiene que contratar, ¿viste? Pero, no sé, una amenaza sería que te estés por quedar sin dinero, no lo sé. Cada uno podría adecuarlo a su situación personal, ¿sí? Pero las amenazas tienen que ver con lo externo, con lo que uno no puede manejar, ¿ok? Con lo que está fuera de uno. Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, mira, no sé, vivo en un país que no tenga acceso a internet. ¿okay? Eso sería una amenaza, ¿sí? Uno ve el tema de las amenazas como a futuro, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que ser amenazas, porque las amenazas al fin y al cabo siempre terminan siendo a futuro. Te voy a hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, y siempre hablan de un deseo a futuro, de una acción a futuro que van a ejercer contra nosotros. Eso sería una amenaza. Bueno, en este caso no sería tan así, ¿ok? No sería todo una amenaza a futuro de decir, bueno, van a poner un... Vos vas a, no sé, tenés un almacén y una amenaza sería, van a poner un supermercado al lado, por ejemplo, ¿ok? Y sería una amenaza a futuro, ¿ok? Pero si vos tenés una idea de poner un almacén en tu barrio y ya tenés el supermercado, también sería una amenaza el hecho de que ya estuviera el supermercado, ¿se entiende? No necesariamente tiene que ser a futuro. Y las oportunidades es todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué circunstancias favorables tenemos en lo que es ajeno a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero montar un negocio que tiene que ver con la playa y vivo en un país del Caribe, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, una cosa así. Que justo te tocó, bueno, te tocó que vivís ahí, entonces fantástico te viene. Y si no, a ver, vamos a hablar de lo que no tiene que ver con la idea, dijimos primero, ¿no? Bueno, a ver, una oportunidad sería, no sé, vivo con mis padres, ¿sí? Entonces, eso sería una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Una oportunidad de no, ¿cómo decirlo? De no gastar dinero, ¿sí? De no gastar dinero en alquiler, en impuestos, en comida, en un montón de cosas que te permiten invertir tu dinero, invertir más dinero en la idea, invertir más dinero en el negocio, ¿sí? ¿Se entiende más o menos a qué me refiero? Igualmente no... A ver, hay cosas que a mí me quedan muy en gris, ¿sí? Que no sé al fin y al cabo si son debilidades o son amenazas. Hay cosas que no sé si son fortalezas o son oportunidades, ¿ok? Porque el hecho de que yo viva con mis padres, imagínate que yo vivo con mis padres, bueno, es propio, tendría que ser una fortaleza. Pero a su vez, no es algo que yo pueda manejar, ¿sí? Es algo sería del entorno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no me queda muy claro en dónde ponerlo. Igualmente, va de un lado o va del otro, ¿sí? Y va de la parte buena o de la parte mala, que es al fin y al cabo lo que nos termina interesando, ¿sí? Que viva con mis padres es un beneficio, ¿sí? Bueno, ¿es una fortaleza o es una oportunidad? No importa, es un beneficio, es algo que nos viene bien para el negocio, ¿sí? Quizás si hiláramos más fino, por eso lo aclaré antes, qué sé yo, por ahí hay, salta algún experto en no sé, que estudió y tiene un máster en Colombia y no sé dónde. Digo Colombia por decir, ¿eh? No digo, bueno, vamos a cambiar, vamos a poner una ciudad de estado, una... Sí, vamos a hablar de Massachusetts, ¿sí? Tiene un máster en Massachusetts y dice, ¿pero qué está diciendo este tipo que no tiene idea? Bueno, yo estoy intentando que lo entendamos todo, ¿sí? Que sirva, al fin y al cabo. Estoy intentando que el hecho de hacer un análisis DAFO sirva, ¿sí? ¿Qué sé yo? Una fortaleza, a ver, déjame pensar, una fortaleza, si no fuera, si es que vivir con los padres fuera una... perdón, si no fuera una oportunidad, imagínate que fuera una fortaleza, ¿sí? Vivir con los padres, fuera una fortaleza. Bueno, una oportunidad hubiera sido, no sé, nacer en Silicon Valley, ¿no? Que ahí es como que tenés que emprender o tenés que tener un negocio, o un negocio digital, un negocio online, lo tenés que tener o lo tenés que tener, ¿sí? Nacer ahí, vivir ahí, es como si estás en la cuna de todos los negocios, de la cuna de internet y de toda la movida digital, ¿ok? Entonces eso sería, sí, una oportunidad porque es ajeno a vos. Naciste ahí, tenés todo ahí a mano, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, al fin y al cabo, separemos entre lo que es bueno y lo que es malo también. Tampoco tenemos que andar ahondando demasiado y ser demasiado puristas, ¿viste? Con respecto a la idea, es lo mismo, ¿sí? Pero siempre pensando en la idea. No sé, oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades podemos llegar a tener que sean pensando en la idea? No sé. Ahí sí, tenemos una idea de hacer un negocio con el turismo y justo que vivimos en una ciudad turística. Eso es una oportunidad porque no lo manejamos. Tiene que ver con el entorno, ¿sí? O... qué sé yo, ampliaron la playa en nuestra ciudad. Entonces ahora en vez de tener 4 kilómetros, tiene 6. Entonces, bueno, listo, eso nos conviene porque nosotros trabajamos con el turismo. No lo sé, estoy inventando cosas. Y cada uno sabrá cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son también las debilidades y cuáles son también las amenazas, ¿ok? Para cada uno de los negocios. Para cada uno de los negocios y para cada uno en sí mismo, ¿sí? De manera personal. ¿Qué pasa? Si no tenemos la idea todavía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar las fortalezas y las oportunidades, ¿sí? Ponerlas juntas, te diría. ¿Para qué? Para que surja una idea. Una vez que surge esa idea, la contrastamos con las amenazas y con las oportunidades, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te decía lo que te decía al principio? A ver, ¿que esto es una fortaleza o es una oportunidad? ¿Esto es una debilidad o es una amenaza? No importa. Si no tenés la idea, después, tarde o temprano, lo vas a juntar. Yo te recomiendo que lo juntes, ¿sí? Entonces evalúes las fortalezas y las oportunidades. Las juntes. Entonces decís, bueno, mira, yo tengo una fortaleza que sé diseñar sitios web. Y tengo una oportunidad que es justo, no sé, alguien me regaló un pasaje de avión a Silicon Valley. Entonces me voy a vivir un mes a Silicon Valley. Eso es una oportunidad. Tengo una fortaleza, tengo una oportunidad. Obviamente lo que tengo que hacer es un negocio online. Obviamente lo que tengo que hacer es poner online un sitio web, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a contrastarla con las amenazas y con las oportunidades. Con las amenazas. Y con las debilidades, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos una amenaza que la estadía es por un mes nada más y nos tenemos que volver. Entonces, bueno, ahí ya tenemos, a ver, si comenzamos un negocio que sea sí o sí para manejarlo desde Silicon Valley o es un negocio, tendríamos que, como tenemos una amenaza que es que nos vamos, tendríamos que crear un negocio que se pueda manejar desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Que se lo pueda manejar solamente con nuestra laptop, un negocio online, básicamente, ¿sí? Y una debilidad sería, no sé, que no hablamos inglés, entonces tendríamos que hacer un negocio en español. Eso nos detendría, ¿por qué? Ahora vamos a la parte en la que contrastamos, ¿sí? Entonces evaluamos fortalezas y oportunidades para que surja una idea. Surgió la idea. La contrastamos con las amenazas y con las oportunidades. Nos vamos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es donde terminamos diseñando la idea, ¿sí? Ahí es donde decimos, bueno, sí, tiene que ser en español porque no sé hablar inglés. Entonces, bueno, vemos en Silicon Valley. ¿Hay gente que hable español? No. Bueno, entonces tenemos que hacer algo online que esté apuntado al mercado español. Y ahí vemos, entonces, bueno, ¿y me sirve? ¿Es una oportunidad estar en Silicon Valley o no? Porque si nadie habla español ahí, ¿para qué? Si yo me estoy dirigiendo a otro público. No, pero va a haber gente que me va a motivar y va a haber gente que me va a ayudar y va a haber gente que, contactos que me van a, no sé, ¿sí? Entonces ahí es como que vamos evaluando. En principio, con las fortalezas y con las oportunidades, termina surgiendo una idea, se te termina ocurriendo algo. Decís, mira, si yo sé hacer esto, y me voy de viaje acá, estaría bueno montar tal cosa, ¿sí? La contrastamos con las amenazas y con las oportunidades. Uy, pero me voy en un mes. No sé hablar inglés. Bueno, listo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Formateamos la idea y terminamos armando algo online porque nos vamos y algo en español que no esté dirigido a ese mercado. Pero es una oportunidad estar en Silicon Valley porque nos ayudan, porque tenemos contactos, porque tenemos gente, porque ¿sí? ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que evaluamos las fortalezas y las oportunidades, las contrastamos con las amenazas y con las debilidades y termina saliendo algo que no nos convence demasiado. Bueno, el tercer paso sería jugársela. No importa, ¿sí? No importa. Vos vas a evaluar, lo vas a sentir y vas a decir, bueno, ¿esto lo hago o no lo hago? Al fin y al cabo, no vas a tener demasiado riesgo si lo haces mediante este sistema. No lo vas a tener demasiado riesgo si haces los 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? El DAFO en sí es un análisis personal que tendríamos que hacernos a nosotros mismos y también al contexto, ¿sí? En función de la idea o no en función de la idea, ¿sí? Porque, como hablábamos recién, puede ser a nivel personal, solamente para detectar una idea, como en este caso, este ejemplo volado que pusimos cuando hablamos de que nos vamos un mes a Silicon Valley. Y puede ser cuando ya tenemos una idea, ¿sí? Porque puede ser que ya tenemos una idea y decíamos, bueno, tengo la idea de montar un bar en la playa, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a Silicon Valley. ¿Qué sería? Y ya, si yo tengo una idea de montar un bar en la playa, irme a Silicon Valley sería una amenaza, ¿sí? Porque me estoy yendo, en principio. Después, porque me estoy yendo a un lugar que nada que ver con la temática de lo que yo voy a querer montar, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Después, perdón, antes de decidir si la idea es apropiada para llevarla a cabo nosotros o no, tenemos que hacer ese análisis. Ese análisis va a ser el que nos va a decir, ¿sí? Si la idea es apropiada para llevarla a cabo nosotros o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces la idea no está mal, ¿sí? Muchas veces la idea está bien, pero no es apropiada para nosotros. ¿Por qué? Porque los factores que fallan son las fortalezas y las debilidades, ¿ok? Quizás la idea está bien, quizás no tenga demasiadas amenazas, demasiadas debilidades, perdón, no tenga demasiadas amenazas o demasiadas oportunidades, pero nosotros tenemos cosas malas, ¿ok? Nosotros no somos los que nos vamos a Silicon Valley, por eso no podemos montar el bar en la playa. Nosotros somos los que nos vamos a la cuna de los negocios de informática y no tiene nada que ver con montar con tocar la guitarra y servir tragos en verano, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Es mala la idea? ¿Es mala la idea de montar un bar en la playa? No, no, no es mala. No es mala. El tema es que nosotros no la podemos hacer. ¿Por qué? Por nuestras debilidades y por las amenazas que nos da el DAFO, ¿sí? Entonces, antes de decidir si la idea es apropiada para llevarla a cabo nosotros o no, es que tenemos que hacer el DAFO. El DAFO no nos va a decir si una idea es mala o no es mala. Es que no hay, yo creo también que no hay ideas malas. Yo en realidad no creo mucho en la cosa absoluta, ¿sí? Me parece que nada es malo ni es bueno, ¿sí? Viste, Shakespeare dijo, nada es verdad ni es mentira. Todo es de acuerdo al cristal con que se mira, justamente. Yo creo eso y es algo que intento poner en práctica durante toda mi vida. No creo que haya nada malo absolutamente, ni nada bueno absolutamente. Todo tiene, es como el cine de Jean, ¿sí? Es como que todo tiene su cuota de malo, lo bueno tiene su cuota de malo y lo malo tiene su cuota de bueno, ¿sí? Todo depende también de quién lo está mirando, todo depende de quién todo depende de para quién, ¿sí? Yo creo que todo en la vida es subjetivo. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos un análisis DAFO de nosotros, en principio, para detectar ideas. O no, o ya tenemos una idea, hacemos un análisis DAFO y nos da que no la vamos a hacer. Nos da que no. ¿Por qué no? ¿La idea es mala? No, no es mala, ya lo dijimos recién. Es mala quizás para nosotros, porque no somos la persona adecuada para llevarla a cabo, porque no tenemos tiempo, porque no vamos a estar, porque no sabemos del tema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quizás, si ya conocemos nuestras limitaciones y nuestras virtudes, no es necesario hacerlo, ¿sí? O sea, no es que no sea necesario hacerlo, sino que a veces lo hacemos mentalmente. Por ejemplo, yo nunca, creo que nunca, a no ser que me lo hayan pedido, nunca me senté a hacer un DAFO, ¿sí? Es como que me la juego, es como que me largo, me lanzo a la pileta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo conozco bien mis limitaciones, conozco bien también mis debilidades, ¿ok? Entonces, es como que lo hago, lo termino haciendo al DAFO, pero mentalmente, ¿sí? Es que al uno evaluar cada una de sus capacidades y sus limitaciones antes de encarar un proyecto, está evaluando fortalezas y debilidades, que son una parte del DAFO, ¿sí? La parte personal del DAFO. Y después, cuando evaluamos los pros y los contras de la idea, o sea, esta idea va a ir bien, ¿no? Alguien va a querer esto, nos va a dar algún tipo de beneficio, se puede montar en este país, no sé, pro y contra de cada una de la idea, siempre vamos a estar amenazando amenazas, siempre vamos a estar analizando las amenazas y las oportunidades. ¿Sí? De alguna manera siempre va a ser lo que vamos a terminar analizando, ¿sí? Cosas que le puedan jugar en contra y cosas que le puedan llegar a jugar a favor a la idea, ¿sí? O al negocio o a nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros de repente decimos, no, bueno, quiero ser emprendedor, pero trabajo todo el día. O quiero ser emprendedor, quiero montar un negocio digital, pero no tengo ni idea de informática, no tengo ni idea de internet, no tengo ni, no sé ni prender la computadora, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sería una debilidad, ¿sí? ¿Sería una amenaza el hecho de que no tengamos ni idea de internet? No, porque es propia, ¿sí? Una amenaza sería que estuvieran por prohibir internet en tu país, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso sería una amenaza. De hecho, si ya la prohibieron, también sería una amenaza y seguramente no vas a estar escuchando este podcast, a no ser que vivas en otro país. Si vivís en otro país, bueno, pueden haber prohibido internet en tu país y sin embargo vos estar escuchando este podcast. O quizás lo estás escuchando de contrabando en algún lugar, escondido del gobierno. Bueno, no sé, dejémonos de delirar, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Que no tenemos que lanzarnos como locos a hacer cualquier cosa sin analizar primero si podemos y si están las condiciones dadas. Para eso sirve el DAFO, para ver si nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Que podamos tiene que ver con determinadas cualidades nuestras y determinadas cualidades del entorno, ¿sí? Determinadas cualidades de factores que no manejamos, ¿sí? A ver si están todas las condiciones dadas para que nosotros podamos llevar a cabo ese negocio, ¿sí? ¿Para qué vamos a hacer esto? Para no perder el tiempo y para no perder dinero. Es más que obvio, porque sí, obvio que nos podemos lanzar a la pileta, no importa cómo. No sé hacer negocios en internet, no sé diseñar una página web, pero no importa. Yo agarro, me veo un cursito en YouTube, me hago una página y me mando. Ya está. Lo más probable es que no te vaya bien, porque no tenés idea para dónde disparar, no tenés idea por dónde empezar. Bueno, listo, no importa, lo hago, si total, ¿qué es lo que puedo perder? Tiempo y dinero. Sí, tiempo y dinero. Bueno, si no tenés problema en perderlo, bárbaro. ¿Por qué nosotros intentamos hacer el DAFO primero? Para no perder ni tiempo ni dinero. Para ver primero si nosotros estamos bien encaminados, si sabemos, si es el proyecto que nosotros queremos hacer, es el adecuado para nosotros. Y además, si ese proyecto que nosotros queremos hacer también están dadas las condiciones para que lo hagamos, ¿sí? Porque, reitero, eso no significa que la idea sea mala. El hecho que nosotros decidamos no hacerlo no significa que la idea sea mala. Es que decidimos no hacerlo nosotros, como el bar en la playa. Nos vamos a Silicon Valley, no podemos hacer el bar en la playa. ¿Es mala la idea del bar en la playa? No. Cualquiera que la pueda hacer seguramente le va a ir bien, porque los bares en la playa son súper concurridos y más en países de Centroamérica, ¿ok? Pero ¿qué pasa? De repente nosotros nos vamos, entonces no podemos montar algo si después nos vamos. Es obvio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué vamos a perder dinero de montar todo si sabemos que nos vamos? ¿Ok? Tenemos que hacer ese análisis primero, siempre, siempre. Como te digo, muchas veces a mí me pasa, yo no me siento a hacerlo, pero es como que mentalmente lo terminas haciendo. Primero, a medida que vas montando un negocio tras otro, es como que te es más fácil. Si siempre pensaste, si siempre fuiste emprendedor y siempre pensaste en negocios, también es más fácil, porque de última conoces tus limitaciones, conoces tus debilidades, ¿ok? Y las amenazas también tenés que conocerlas, ¿sí? Amenazas del entorno de acuerdo a tu situación personal y amenazas del entorno si ya tenés la idea pensada, ¿ok? No sé, es lo mismo que decirte, bueno, voy a hacer un negocio, voy a empezar a jugar juegos y a grabarlos y a jugar videojuegos, a grabarlos y los voy a colgar en YouTube y voy a ganar mucho dinero con eso. Primero, una debilidad sería que no juegues mucho, como yo, por ejemplo, que no juego mucho. Es más, no juego casi nada, ¿sí? No tengo PlayStation, no tengo nada. No tengo ni idea, no conozco juegos, no nada. Eso ya serían muchas debilidades juntas. Por otro lado, amenazas serían el hecho de que YouTube ya esté lleno de videos, ¿sí? Lleno de videos y lleno de YouTubers que hacen juegos y que juegan un montón, ¿sí? ¿Eso sería una debilidad? No, porque no está dentro nuestro, porque es externa, porque no tiene que ver con nosotros. Lo que tiene que ver con nosotros es que nosotros no sabemos de juego. Después es porque nos vamos a meter en un lugar que ya está lleno, ya está saturado. Eso sería una amenaza, ¿sí? Una fortaleza vendría a ser que nosotros supiéramos mucho de juegos. Una oportunidad sería que nadie lo estuviera haciendo todavía. Entonces nosotros veríamos esa beta y lo haríamos, ¿ok? Igualmente, que nadie lo esté haciendo todavía tampoco nos... En el pasado, si fuéramos los primeros que llegamos a hacer algo así, nada nos haría pensar que después iba a terminar teniendo o siendo el boom que es ahora y que se iba a poder ganar tanto dinero haciendo eso, ¿sí? ¿Qué sé yo? En su momento quizás tuviste una visión y pudiste deducirlo, pero no creo. La mayoría de los que empezaban a hacer eso lo empezaron a hacer porque ya en inglés se hacía. Y los que empezaron a hacerlo en inglés Lo empezaban a hacer por gusto, ¿sí? No para ganar dinero, no como negocio. Lo empezaban a hacer por gusto, por hobby. Y después resulta que se convirtió en un negocio y lo aprovecharon. Y ganaron los que primero estuvieron ahí, ¿sí? Que son, al fin y al cabo, los que pudieron lograr crear la comunidad más grande, ¿sí? Pero bueno, nada. Independientemente de eso, es como que a medida que vas creando o a medida que ya estás metido dentro del tema de los negocios, ¿sí? Mentalmente, aunque todavía no hayas montado nada, y si has montado mejor todavía, si has montado más aún todavía, es como que el análisis de AFO siempre lo terminas haciendo mentalmente, ¿sí? Siempre sabes de alguna manera, no es que te detenés para cada una de las cosas que vas a hacer un análisis y escribirlo en un costo. No, vos ya sabés exactamente cuáles son tus virtudes, qué es lo que sabés hacer, hasta dónde das, cuáles son tus limitaciones, qué es lo que no puedes hacer. Y quizás para cada una de las ideas que tengas empezás a hacer un mini DAFO mental y empezás a decir, bueno, cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades, ¿sí? Hay alguien haciéndolo, no hay nadie, está saturado el mercado, tengo tiempo, no tengo tiempo, eso ya sería más a nivel personal. Pero bueno, cada uno lo tiene que evaluar de acuerdo a lo que a la vida que cada uno tenga, a los conocimientos que cada uno tenga y al tipo de idea que tenga también. ¿Sí? Pero bueno, como te digo, no siempre te tenés que sentar a escribirlo. Muchas veces lo haces de forma lo haces mentalmente, ¿sí? Es más, yo al DAFO, mi DAFO es casi siempre igual. ¿Sí? Mis conocimientos pueden cambiar un poco, pero a medida que mis conocimientos cambian o de que mis fortalezas son diferentes, también yo lo sé. Entonces tampoco necesito andar acordándome que sé hacer tal cosa. No, ya sé que la aprendí. Entonces, de alguna manera, cuando empiezo a pensar en un negocio, ya sé que tengo esa fortaleza, ya sé que puedo hacer eso, ya sé que estoy capacitado para hacerlo, ¿sí? Y los pros y los contras y las amenazas y las oportunidades las vas pensando de acuerdo a cada una de las ideas que tenés, ¿sí? Las amenazas y las oportunidades generales ya las sabés, las personales ya las sabés, ¿sí? ¿Cuál es una de las mayores amenazas que yo tengo? Que no vivo en Estados Unidos, como seguramente la mayoría de todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene una mayor población, porque están todos súper acostumbrados y están todos como muy pendientes de internet, mucho más acostumbrados a hacer negocios en internet, mucho más acostumbrada la población a comprar en internet, están las oportunidades mucho más dadas, ¿sí? Que en cualquiera de los países sudamericanos o mismo que en España, ¿sí? Están las oportunidades mucho más al alcance de la mano de cualquiera. Entonces, bueno, ahí ya tenés una amenaza que nos surge a cualquiera de nosotros, los hispanohablantes, que no vivimos en Estados Unidos. Obviamente, hay gente que habla español que vive en Estados Unidos. Saludos si estás escuchando desde ahí. Y seguramente sabés que tenés muchas más oportunidades que nosotros. Pero bueno, nada, acá estamos intentándolo igual, ¿sí? ¿Cuál es lo último que quiero de lo que quiero hablar? Yo te decía, hagamos un DAFO, ¿para qué? Para no perder tiempo y para no perder dinero, ¿sí? Y también, bueno, para... Bueno, esto... ¿Para qué? ¿No? Esto te lo voy a decir ahora. Nosotros estamos montando 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Estamos intentando lanzar negocios sin invertir ni mucho tiempo ni mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no haces el DAFO, en realidad no es que no tengas que hacer el DAFO, hacelo. Pero si no lo tenés demasiado claro, si no sabés si lo que... Por eso es lo que hablaba al principio. Si no sabés si eso es una fortaleza o una... o una oportunidad, si no sabes si lo otro es una amenaza o una debilidad y demás, tenés la posibilidad de intentarlo igual, de intentarlo sin riesgos, ¿sí? Aunque no te queden esas dudas, lo intentás sin riesgo. ¿Cómo? Mediante este sistema, mediante lo que estamos haciendo acá, mediante todo esto que estamos haciendo de montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Estamos intentando lanzar negocios sin la necesidad de invertir ni mucho tiempo ni mucho dinero. Entonces lo podemos intentar sin riesgos, por más que te quede la duda, por más que digas, si esto es fortaleza, es debilidad, puedo, no puedo, tengo la posibilidad de hacerlo, no tengo la posibilidad. Es más, por más que el DAFO te dé mal, hacelo también, hacelo, jugátela, no sé, eso ya queda en vos, ¿viste? Pero, qué sé yo, el DAFO te da como que, no, mirá, yo, bueno, no sé, si es una cosa muy alevosa, es decir, si quiero montar un negocio en internet, perfecto, pero no tengo dinero y no sé hacerlo yo tampoco, no sé ni prender una computadora. Y bueno, ¿cómo lo vas a hacer? No sé. Si tenés dinero, bueno, sí, podés contratar a alguien para que te haga todo. Sí, obviamente, lo podés hacer. por más que no sepas ni prender una computadora, ¿sí? Y si no sabes prender una computadora y no tenés dinero tampoco, ya fue, lanzate. O sea, no hay ningún tipo de problema, no hay riesgo. ¿Por qué no hay riesgo? Porque estamos intentando crear un sistema, pulir un sistema, un método que sea sin dinero y sin tiempo, ¿ok? No es que no vas a tener que invertir nada, cero de dinero, ni nada, cero de tiempo. No, obviamente algo vas a tener que hacer. Algo de dinero vas a tener que invertir, pero es mínimo. Es mínimo a comparación del tiempo que te llevaría y el dinero que te llevaría cualquier otro tipo de negocio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el DAFO te da mal o tenés dudas o decís, no, mirá, con todo este análisis que hice, me parece que no. Y te parece que no, pero ya fue, intentalo. No es como el VAR, ¿sí? Obviamente que el VAR no lo vas a montar si te vas a Silicon Valley, pero si es un negocio online, y a no ser que sea muy mal que te da, como te digo, este caso del VAR, imagínate llevarlo a lo digital, intentalo con este proyecto, ¿sí? Intentalo con este método, intentalo montando 12 proyectos en 12 meses, intentalo haciéndolo de manera lean, intentalo así como lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? No vas a perder nada, de última, si no te divertiste un rato, y si no aprendiste, o sea, si no se te da, aprendiste por lo menos, mira, y me lancé y hice un sitio web, mira, sin saber nada, y ahora ya aprendí, y capaz que te pica el gusanito y ya querés hacer otro, ¿sí? Siempre, igualmente lo ideal es hacer el DAFO, ¿sí? No salir a lo loco, porque volvemos a lo mismo, por poco dinero que vayamos a invertir, o por poco tiempo que vayamos a invertir, vamos a perderlo, ¿ok? Si salimos a lo loco así, sin saber qué es lo que vamos a hacer, uy, yo voy a vender bufandas, pero es invierno, o sea, perdón, voy a vender bufandas, pero es verano, y estamos en Cuba, en el Ecuador, ¿sí? Pero no importa, voy a vender bufandas en verano, porque nada, voy a intentarlo, porque me dijeron que montando 12 proyectos en 12 meses, total, no perdés nada de dinero ni nada de tiempo, bueno. Pero también hay que evaluar las cosas, ¿sí? Si el DAFO da mal, pero da mal grosso, intentemos no hacerlo. Si el DAFO da mal por una cosita, ¿sí? Como que nos queda la duda y todo, ahí está, juguémonosla. En ese momento hay que jugársela. Si da mal por una cosita nada más, que nos entra la duda de si sí o si no, ahí está, nos la jugamos. Ahí está, eso va a ser, ¿sí? Si el DAFO da mal, perfecto, no lo hacemos. Si nos queda la duda de si hacerlo o no hacerlo, lo hacemos. Total, con este sistema no perdés tiempo, no perdés demasiado tiempo y no perdés demasiado dinero, ¿sí? Si da mal, da que no lo tenés que hacer y vas y lo haces igual, no solamente vas a perder tiempo y dinero, sino que además te vas a frustrar. Te vas a frustrar y no vas a querer hacer nunca más un negocio online, porque te va a ir tan mal que vas a decir, no, esto no es para mí, no, es todo mentira, no se puede ganar dinero por internet, no vamos a hacer nada. Y nunca más vas a hacer nada, ¿ok? Entonces, intenta que el DAFO sea como un filtro, ¿sí? Para las cosas que vos puedas hacer o que no puedas hacer, ¿sí? Y para las ideas que tengas también, para validarlas, ¿sí? Entre comillas, porque no la estás validando por el hecho de que se pueda, que pueda tener éxito, sino que la estás validando por el hecho de que la puedas hacer vos o no la puedas hacer vos, ¿sí? ¿Se entendió? Más o menos, bueno, intenté explicarla como podía haber sido una charla de café, como podría haber sido hablando yo con un amigo mientras tomábamos una cerveza, ¿ok? Esa es la idea, para que se entienda con lenguaje claro, llano y ameno, ¿sí? No con lenguaje doméstico, no con lenguaje técnico, ¿ok? Esa es la idea. Si no quedó claro, me avisan, ¿sí? Por favor, porque al fin y al cabo lo que menos quiero es que no quede claro, al revés. Siempre busco que quede claro, ¿sí? Que más o menos se entienda, pero que lo pueda entender todo el mundo. Las personas que están así, en el mismo nivel que yo, que están queriendo dejar el trabajo, que no se dedican a internet a tiempo completo, bueno, esas personas quiero que lo entiendan también, ¿sí? Esa es la idea. Si no, bueno, me avisan, ¿sí? Mañana nos encontramos, gracias por estar del otro lado. Acordate, siempre es mejor hacer el DAFO, aunque a veces no lo hagas, siempre lo vas a estar haciendo, aunque sea mentalmente, ¿sí? Eso es lo que yo hago. Siempre evaluando los pros y los contras y conociendo tus limitaciones y tus virtudes, lo terminas haciendo. Mentalmente lo terminas haciendo por más que no te sientes a hacerlo en un papelito. Pero si no manejas mucho el tema, o si querés hacerlo en un papelito, igual, no perdés nada, ¿eh? Lo que abunda no daña, dice, ¿sí? Gracias por escuchar. Hasta mañana.